Campaña radiofónica Voces Revulvacionarias. Voces Revulvacionarias. Busca tu manada. Yo no confío en la amistad entre mujeres. Más bien creo en los lazos familiares que existen entre ellas, por ejemplo, hermanas, madre e hija. Desafortunadamente, a mi alrededor no he tenido la experiencia de una buena amistad con personas de mi mismo género. Siento, en lo personal, que somos muy pasionales y explosivas, pero que se puede confiar más en los hombres porque son más neutros. Probablemente no es la primera vez que escuchas de la desconfianza y rivalidad entre mujeres, o que el peor enemigo de una mujer es otra mujer. La competencia y desconfianza entre mujeres ocurre, pero también las alianzas, el apoyo mutuo e incondicional. Las mujeres somos capaces de pasar horas enteras escuchando, muriéndonos de risa, consolando. Somos arquitectas de sueños, hacedoras de planes. Cuando nos juntamos y hacemos manada, nacen fuerzas, crecen magias, arden brasas que gozan, festejan, curan, recomponen, inventan, crean, unen, desunen, entierran, dan vida, rezongan, se conduelen. Esta hermandad entre mujeres se llama sororidad. La amistad entre mujeres es muy importante, porque a lo largo de esta vida, en este caminar, nos acompañamos unas a unas con la confianza, con la comprensión y sobre todo que es un gran apoyo. Y la primera amiga que tenemos es la de casa, ¿no? Nuestra madre, nuestras hermanas. Y si son amigas, pues más nos prestan su hombro a veces para recargarnos y también son un paño de lágrimas. Respecto a la amistad entre mujeres, es algo muy importante, ya que entre nosotras nos entendemos y apoyamos, sobre todo cuando tenemos algún problema. Es entre nosotras a quienes acudimos, por lo regular a las personas que tenemos más cercanas, como son nuestra mamá, nuestras hermanas y nuestras amigas, ya que estas últimas son las que mejor nos conocen. Esta es una producción de la cuarta generación de la Escuela para la Libertad de las Mujeres. Siembra autonomía, cosecha libertad. Cosecha libertad.